búsqueda, esperanza y motivación. Quiero que sirva de inspiración para quienes viven en búsqueda de un pan y un techo, aunque están sin derecho. Ahora traigo el blues que da esperanza y motivación. Quiero que sirva de inspiración para quienes viven en búsqueda de un pan y un techo, aunque están sin derecho. Al provenir de una familia humilde, no es extraño que tenga un perfil de proletario. Por eso dedico lo que explico a los que en su puestico a diario están vendiendo cigarrillos y confites expuestos a que a cuchillo les quiten lo poco que producen, vendiendo dulces mientras se chupan todo el humo de los buses. En jornadas sin fin en el centro de Medellín o en cualquier ciudad se ve la misma realidad. Trabajadores sin seguridad social viviendo en un infierno y al gobierno le da igual, pero ellos siguen y tiran pa'lante. Más de un emprendedor, vendedor ambulante, el más amorrero, el frutero y el que recicla, el que por todos lados hace mandados en cicla. Pa' ellos va el reconocimiento, no miento cuando digo que los miro y los admiro. Ahora traigo el blues que da esperanza y motivación. Quiero que sirva de inspiración pa' quienes viven en búsqueda de un pan y un techo, aunque están sin derecho. Ahora traigo el blues que da esperanza y motivación. Quiero que sirva de inspiración pa' quienes viven en búsqueda de un pan y un techo, aunque están sin derecho. Estuche, le vaya echando cualquier moneda, pa'l que de madrugada vendiendo empanadas se queda, pa'l que cuidando un vecindario hace vigilia para poder alimentar a su familia, pa'l que no se afilia a una pandilla, pa'l que trabajando honestamente siempre pillas, pa' los que en un semáforo limpian cristales, pa' todos ellos va el rapeo de Teo Grajales. Se levanta la mano, como proclamas si conoces el drama latinoamericano, y levanta la mano. Como proclamas si conoces el drama latinoamericano, y levanta la mano. Como proclamas si conoces el drama latinoamericano, y levanta la mano. Como proclamas si conoces el drama latinoamericano, y levanta la mano. Como proclamas si conoces el drama latinoamericano, y levanta la mano. Como proclamas si conoces el drama que dice así. Ahora traigo el blues que da esperanza y motivación. Quiero que sirva de inspiración pa' quienes viven en búsqueda de un pan y un techo, aunque están sin derecho. ¡Sigan las palmas! Ahora traigo el blues que da esperanza y motivación. Eso. Quiero que sirva de inspiración pa' quienes viven en búsqueda de un pan y un techo, aunque están sin derecho. Ahora traigo el blues que da esperanza y motivación. Quiero que sirva de inspiración pa' quienes viven en búsqueda de un pan y un techo, aunque están sin derecho. De un pan y un techo, aunque están sin derecho. De un pan y un techo, aunque están sin derecho. De un pan y un techo, aunque están sin derecho. Thank you. Bueno, muchas gracias. Como dijo Camilo, nuestro amigo, nosotros somos Rap Jazz Duo y pues qué mejor escenario que un espacio para la experimentación, para presentar este precisamente experimento, esta fusión que venimos trabajando. Él es el maestro Alexis Gaviria en la flauta, un aplauso para él. Y mi nombre es Teo Grajales, al piano y la voz. Y bueno, esperamos que les guste este abrebocas, esta delicatez en musical. Vamos a hacer algo precisamente hablando de sabores y olores y colores, titulado A la Carta. Es un tema dedicado a la manera de cocinar de la que es la compañera de mi vida. Y bueno, esperamos que mucha gente se sienta identificado con esta canción. Pero no soy capaz de concentrarme y me llega un olor a especias. Es mi esposa haciendo deliciosas peripecias en la cocina, de forma fina prepara y separa los ingredientes. Yo le voy metiendo los dientes, ella se enoja y me moja. Después una tapa alza y le echa salsa a la carne roja que tiene aritos de cebolla. Y en el otro fogón en bajo tiene un arroz con ajo en la olla. Mientras escribo esta historia, ella no habla, coge una tabla y pica una zanahoria para la ensalada, pa' que quede más viva. De aceite de oliva una cucharada también le echa, y mientras baila saca la carne de la paila, pues ya está hecha. Mira la fecha de caducidad en los empaques, me dice amor, pilas pa' que la basura saques. Le digo claro, pero primero la cena. Me dice vas a comer hasta tener la barriga llena. Saca una bandeja y deja mi mente perpleja con semejante plato de lentejas con chorizo y un poquito de alcachofa que hizo mientras yo escribía esta estrofa. A la carta es el menú que siempre cocinas tú, mi corazón. Me encanta tu sazón. A la carta es el menú que siempre cocinas tú, mi corazón. Me encanta tu sazón. Dilo, Gaviria. Salmón, unas lonchitas de melón con rodajitas de jamón. De lo popular a lo gourmet, su receta se trabaja, no se las baja de internet. Por eso es que cocina de forma bárbara y rompe la rutina con su salsa tartara. No digo mentira, no es ninguna patraña cuando en mi frase digo que ella hace la mejor lasaña. Te digo que no vas a encontrar en toda la metrópoli un plato igual a su pollo al brócoli, pero que se sepa que hace una maravilla de una simple arepa con quesito y mantequilla. A la carta es el menú siempre cocinas tú, mi corazón. Me encanta tu sazón. A la carta es el menú que siempre cocinas tú, mi corazón. Me encanta tu sazón. Gracias. Bueno, ahora vamos a hacer, como dicen en Latina Estéreo, dos con el mismo sabor, de uno de los grandes, de los más grandes intérpretes del jazz, de Herbie Hancock. Esto es Cantaloupe Island y luego haremos Maiden Voyage. Y bueno, sigue Rap Jazz Duo. Thank you. criminal de obra. Jales con su piano lo expande con autoridad y conocimiento, pues la investigación comenzó hace años y les demuestro que rap y jazz no se han visto jamás como extraños. De hecho el uno vino del otro, por eso digo que el funk es el puente. Han desarrollado un lenguaje sincopado el cual las expresiones elocuente. Es muy frecuente que se llegue a pensar que el jazz es para los cócteles de burgueses, pero yo lo llevo a su raíz popular, pues nació en bares y burdeles. Una forma de que con notas de alrededor no se mezclan, globales, originales, vital y ahora como tal la vez clara. Puede ser de tez clara, india, china, mulata, árabe o negra. Y es cierto que por ser abierto entre muchas razones a muchos corazones alegra. Este es el viaje inaugural compuesto por Herbie Hancock, el grande. Y ahora de manera original Teo Grajales con su piano lo expande con autoridad y conocimiento, pues la investigación comenzó hace años y les demuestro que rap y jazz no se han visto jamás como extraños. Made in Voyage de Herbie Hancock. Y bueno, como nos lo ha dicho nuestro amigo Camilo al principio, son unos pequeños conciertos, así que para cerrar esta sesión de Rap Jazz vamos a hacer algo de mi autoría titulado El Drama Latinoamericano, y refleja un poco, así como el primer tema que hicimos, la realidad de la gente que lucha y se la rebusca todos los días en estas urbes latinoamericanas. Muchas gracias Alexis Gaviria, Teo Grajales, Rap Jazz Duo. Nos vemos en una próxima ocasión. Y esto dice así. Thank you. mente en nuestro hemisferio y aparece diariamente un problema serio para muchas personas que viven en las zonas marginales que abundan en las capitales latinoamericanas, ciudades hermanas, todas con inmensas ganas de tener políticas sanas, libres de corrupción para que el pueblo avance. A la ética en América es hora de darle un chance. Espero que el alcance de mis palabras sea suficiente para que tu mente abras y veas que tenemos el poder en casa. Lo que pasa es que hay gobiernos de mierda, de derecha a izquierda, pero que no se pierda la idea de mi discurso. Al blanco que le atino es que el latino tome el curso de su realidad en cada ciudad de México, Argentina. Oye mi léxico de esquina, levanta la mano, como proclamas y conoces el drama latinoamericano. Levanta la mano, como proclamas y conoces el drama latinoamericano. Levanta la mano, como proclamas y conoces el drama latinoamericano. Levanta la mano, como proclamas y conoces el drama latinoamericano. Que trata de la miseria de nuestras periferias y centros, y me concentro en despertar conciencia en diferentes círculos para generar vínculos solidarios en los vecindarios que a diario en sus escenarios viven el calvario del desarraigo. No me distraigo y caigo en el punto, ideas traigo pa' que en conjunto las desarrollemos, pa' que nos las oyemos, pa' que de varios modos entre todos nos apoyemos. Te lo digo mi amigo, que si a mí te unes y combinamos nuestros artes de martes a lunes, seremos potencia y quedará en evidencia nuestra vivencia, experiencia y procedencia. Somos latinos, compartimos un destino, debemos cruzar caminos, citadinos y campesinos. Levanta la mano, como proclamas y conoces el drama latinoamericano. Levanta la mano, como proclamas y conoces el drama latinoamericano. Levanta la mano, como proclamas y conoces el drama latinoamericano. Levanta la mano, como proclamas y conoces el drama latinoamericano. Que no hay.